Dame esa bemba y cuidado donde toca, que caigo como yenga. Dale, nega, venga y bailemos puga. Mamita, me gusta tú. Buena gente, pero tiene su actitud. Y no hay funeral si no le gusta el ataúd. Me tienes viajando, conserva el tú. Dile al guaraguao que no se lleva el pitirre. Y que estoy que exploto como la central de Aguirre. Dame esa bemba, dame esa bemba, dame esa bemba. Oye, mami, chapa acá. Dame esa bemba, dame esa bemba, dame esa bemba. Pa' que vea como se baila en Puerto Rico. El beso siempre es un beso. Del que nació para amar. Ay, qué rico me mazo tu beso. Quiero de eso sin receso, no es eso. Me da por contigo, no me estreso. Te tiro como a los santos que rezo. Pega tus labios y no te despegues. Dame ese beso, mami, que me debes. Si quieres jugar, negra, dejo que juegue. Préstame.